De clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hola, hola. Hola, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acá en la radio estamos presentes el día de hoy, justamente domingo, el Día de las Madres, con un programa muy especial de Ser Más Animal, el programa por excelencia de la radio. Aquí nosotros estamos siempre hablando de derechos de la naturaleza, de derechos animales, de protección al ser humano, al medio ambiente, la alimentación sana, vegana, vegetariana, pues, y hoy empezamos un día o un domingo más acá. Bueno, les quiero comentar a toda la gente que están escuchando la radio por este momento. Tengo unos invitados totalmente especiales acá en la cabina, y pues ellos son las personas que pertenecen al INEPE, al Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador. Vienen unos niños maravillosos justamente con sus maestros acá a darnos una serenata muy linda y especial a todas las madres del Ecuador, bueno, de todo el mundo prácticamente, porque nos están escuchando en todo el mundo a través de nuestra plataforma también de Facebook en vivo. Yo le quiero, pues, primero que todo dar gracias al universo, a la energía cósmica por estar acá presentes, y también porque, bueno, este programa lo vamos a dedicar a nuestras mamás. El Raza está por acá también, mi compañero de la radio, y él le quiere dedicar este programa a su mamá Gloria Esperanza, y pues yo a mi mamita también que me está viendo, a Nelly, te mando un besito, mami, te quiero mucho, gracias por darme la vida. Y bueno, estamos aquí con Josué también Barahona, que nos va a dar un solo de violín, ¿verdad? Él es estudiante de acá del Instituto INEPE. Y pues bueno, chicos, cuéntenme un poquito ustedes como profesores, ¿a qué se dedican en el instituto? ¿Qué es lo que hace este instituto en Ecuador? Bueno, buenos días, mi nombre es Pamela, soy docente de saxofón. Nosotros en INEPE estudiamos la metodología Suzuki. ¿Qué es esta metodología? Es la lengua materna. El doctor Shinichi Suzuki nos decía que todos los niños pueden tocar un instrumento, y es así, y ahorita lo veremos. ¿Qué quiere decir esto? Que la metodología Suzuki enseña a los niños primero al respeto, al amor de cada uno y el entorno familiar. Eso es lo que trabajamos en esta institución del PET. Trabajamos el amor y la sensibilidad a la música y a todos nosotros como seres humanos. Claro que sí. O sea, ustedes en sí tienen un programa que se llama PTM, ¿verdad? Y es el programa de educación y talento musical, ¿verdad? INEPE, ajá. Dentro del Instituto INEPE. ¿Y cuántos cursos más o menos dan? ¿Qué niños van al INEPE? Ya. Van niños de todas las edades, no importa las edades, porque eso, como te decía, todos pueden. Se da cursos de flauta, flauta traversa, guitarra, violín, piano, saxofón. ¿Qué más? Estimulación temprana y canto. Hay coro y la orquesta Suzuki. Ah, qué bonito. Bueno, sí, a mí también me gusta mucho la música en realidad, y me parece muy interesante y más que todo rescatable que se enseñe la educación musical en el país y que se fomente, ¿no? ¿Niños con algún problema, escasos recursos, pueden ir al instituto? Sí, de eso se trata el INEPE. Nosotros ayudamos a los niños a dirigirse más a la música sin importar los recursos económicos. Nosotros ayudamos con eso, y hay muchas personas que también tienen becas por ser buenos estudiantes, buenos músicos, por estar amarrados a la música. Qué lindo, qué linda formación. Bueno, yo lo que tengo entendido también es que ustedes están ubicados en el Hospital del Sur, ¿verdad? Este es... Sí, básicamente... ¿Cómo es, Álvaro? Hola, Tomás. Estamos ubicados como a 2 kilómetros, 1 kilómetro del Hospital del Sur, básicamente. Estamos en las lomas del Cerro Ungüí. Oh, ¿ya? Acá, entonces, es un ambiente súper bonito. Hay un bastante aire puro. Estamos alejados casi de toda la sociedad. Entonces, el INEPE surge de un proyecto popular en las comunidades más aledañas de Quito. Entonces ahí es donde se comenzó con la casita de chocolate, con los moradores del sector. Ya, ¿y qué es la casita de chocolate? Ajá, fue la primer lugar, era una casita de barro que empezaron ahí a dar clases ya más de 25 años ya. Y ahora ya tenemos edificios y hasta un programa de música bastante fuerte ya. Que hoy cumplimos los 10 años ya, sí. de música. ¡Wow! 10 años. Ajá. Ajá. Niños de todas las edades, ¿desde qué edad yo puedo llevar a mi hijo al INEPE? En estimulación temprana desde los 2 años. ¡Wow! Uh-huh. Ahí se les enseña a los niños a escuchar música, a estar con los padres, juegos, ser más dinámicos con los niños. Desde los 2 años los niños ya se van interiorizando en la música. Wow. Uh-huh. Y un poquito sobre el método Suzuki, ¿quién fue el precursor que trajo este método al INEPE? Sería la maestra y directora del programa del talento musical, que es Andrea Raza. Ya nos trajo el programa, ya va a ser ya como unos 5 años atrás, pero apenas empezaban, y ya después comenzarían a tomar cursos nuestros docentes de música, y aquí en los festivales de Suzuki que se darían en Guayaquil y en Quito en los años posteriores. Claro que sí. Y por ejemplo, nosotros en este método Suzuki podemos como rescatar algún punto, lo que tú me decías, ¿no? Valores. ¿Qué más ustedes piensan que es súper importante y relevante que los niños ahora ustedes como INEPE están enseñando? Pienso que es más importante el respeto y el amor hacia uno mismo. Como te decía aquí, no se trabaja solo como que el profesor y el estudiante. Aquí también se integra los padres. ¿Para qué? Para que los niños se sientan en confianza. Entonces no trabajamos solo con los niños, sino trabajamos con los padres. Y se hace un triángulo Suzuki donde los tres nos conectamos y vamos trabajando. Como te decía, lo más importante aquí en este método es el respeto y el amor. ¡Qué bonito! Bastante interesante en realidad. Y bueno, ya tenemos a nuestros primeros amigos que están escribiendo a través del portal de Veganos y Vegetarianos de Ecuador. Pues a los chicos que quieran ganarse los premios, por cierto, hoy estamos sorteando desayunos de El Manaba Vegano también, que justamente se sumó esta semana a nuestro proyecto mundial, que es la revolución de la cuchara en Ecuador. Y pues toda la gente que nos ha escuchado y nos viene escuchando en estas 6 temporadas de Ser Más Animal, saben que el proyecto justamente es de un pasaporte con el cual tú puedes viajar y puedes obtener descuentos, ¿no?, a nivel mundial, obtener regalos, obtener promociones con este pasaporte, y pues lo puedes hacer y emplearlo en todos los países del mundo. Así que pues este proyecto es muy bonito acá en Ecuador. Hay muchas tiendas que se sumaron ya y que se están sumando a nuestro proyecto, y en este momento pues El Manaba Vegano junto a Dalia, nuestra querida amiga también promotora de la alimentación vegana en el Ecuador con Sazón Manaba, nos acaba de regalar 2 desayunos para que nosotros podamos sortearlos. Y la gente que quiera ir a desayunar al Manaba, ya saben, nos tienen que llamar en vivo si quieren al radio al 2229966, o también nos pueden escribir a través de nuestras plataformas de Facebook con el hashtag Quiero el Desayuno de Manaba Vegano. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito del trabajo de los niños del INEPE, ¿verdad? Que ahora tenemos como la cabina llena y hay muchos niños acá. Así que Josué, te vamos a dar el espacio para que nos hagas un lindo solo de violín. ¿Cómo te sientes? Thank you. Sí. ¡Bravo! Bueno, y continuamos acá con el programa de Ser Más Animal. Amigos que nos están contactando, yo les quiero mandar un saludo muy especial en justamente Valencia, España, a Diana que está escuchando, a Diana Armijos y a Diana Sarango, las dos Dianas, mis amigas del alma, las quiero mucho, gracias por estar escuchando. Y también a Natalie Neira, que está allá en el centro de Veda Terapia Sugambrita, en Tumbaco, con toda su familia. También les mando un abrazo y gracias por estar escuchando el programa. Chicos, no se olviden también de contactarnos al 22-20-966 y pues para llevarse algunos deliciosos premios de nuestras tiendas, de nuestros auspiciantes aquí en Quito, Ecuador. También un abrazo a Dorian Ante, que está transmitiendo este programa en vivo también a través de la plataforma de Pachamama News Bio. Las noticias en el norte de México, gracias por estarnos retransmitiendo. Bueno, ahora voy a empezar también con una querida amiga, justamente ella es Tania Pillajo, y justamente nuestra amiga Tania tiene un hijo estudiando en el INEP, ¿verdad? Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia y por qué tú decidiste que tu hijo pueda tomar educación musical acá en el INEP? Buenos días con todos, mi nombre es Tania Pillajo, un saludo en especial a todas las madres del Ecuador y del mundo. Realmente para mí, como madre de familia Suzuki, la cual formo parte ya 5 años de este lindo proyecto, es compartir con mi hijo la música, compartir con mi hijo la felicidad de transmitir a él muchas inquietudes, muchas interrogantes de cómo vivir, viendo que en esta época nosotros cada día los niños se enfocan más en las tablets, en equipos electrónicos, los cuales no aportan en su desarrollo, al contrario. Es por eso que surgió esta inquietud hace 5 años, el poder ayudar a mi hijo a escuchar, a entender la música, a ver la vida de diferente manera. Fue así cuando, pues como les comentaba, hace 5 años empezamos este lindo caminar sin tener la idea de que la escuela de música era realmente una maravilla. Al entender y al comprender toda la metodología en sí de la lengua materna, fue simplemente una transformación no solo de mi hijo, sino de nosotros como padres de familia. Fue como un cambio de vista total. Al entender a través de la metodología y las frases de Shinichi Suzuki, el decir que la música se hizo para la felicidad de todos los niños, se hizo para la felicidad de los padres, y de entender y comprender que la vida no solo se basa en tablets, en celulares, en salidas, en viajes, sino en dar el tiempo para compartir con nuestros hijos unos momentos inolvidables. Como ya la maestra indicó, el triángulo Suzuki es algo fundamental para el crecimiento de los muchachos. La música va cada día en un auge, desarrollando más corazones sensibles de nuestros niños, que ellos van aprendiendo el amor a la naturaleza, el amor a todo lo que nos rodea. Volvemos a nuestros hijos de un corazón sensible, lo cual ayuda a que ellos vayan desarrollándose en las diferentes actividades. Uno como madre anteriormente se enfocaba en que tiene que ser buen estudiante, tiene que seguir adelante, pero no entendemos y comprendemos la verdadera felicidad que nuestros hijos deberían tener. Y no con esto quiero decir que la educación y la formación académica no sea buena, al contrario. Si nosotros empezamos como padres de familia la educación de nuestros hijos a través de la música, sensibilizándole a través del instrumento, logramos todos los objetivos que nosotros necesitamos cumplir con nuestros hijos, incluyendo la formación académica. Qué hermosas palabras. Bueno, sí, este programa Ser Más Animal justamente también se enfoca en los derechos, ¿no? Y yo quisiera resaltar algo muy especial para toda la gente que nos escucha. La música es un derecho. Es un derecho para todos, en realidad. Y a mí me parece maravilloso justamente que tengamos este contacto con la música, porque, bueno, en mi caso yo también hago música, ¿no? También soy cantante acá desde hace tiempo en el país. Y pues es maravilloso y es hermoso que toda la gente podamos expresarnos, inclusive hablando de música. La música es una terapia. Uno puede sanar dolencias, puede sanar traumas. O sea, es totalmente especial, ¿no? Y me parece súper interesante que acá en el sur de la ciudad De repente yo no puedo juzgar mucho porque no me he encontrado fuera, me he encontrado fuera del país un tiempo. Sin embargo, ya ahora me parece muy interesante que en el sur de la ciudad hay proyectos, se está desarrollando más contacto con el arte, que eso es bastante interesante, que nuestros niños en el país, y sobre todo acá en la capital, en Quito, crezcan con rodeados de arte, ¿no? Porque el arte prácticamente, aparte de la música, el arte también es un derecho. Y el arte a nosotros nos sensibiliza, como tú decías en un momento, ¿no? A nosotros nos sensibiliza, nos da criterio, nos da personalidad. Cuando nosotros realizamos una actividad artística podemos aflorar todas nuestras capacidades, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la educación académica. Sin embargo, la educación académica hasta cierto punto te limita un poco, ¿no? El arte, aparte de la educación, también debería ser un derecho en la vida de los ecuatorianos, de los ciudadanos en general, ¿no? Y bueno, yo tengo acá al profesor, ¿cuál es tu nombre? Tomás Álvaro. Tomás. ¿Cuántos años tienes? Que te veo súper joven. Ah, sí, tengo 21 años. Sí, muy, muy joven. Y pues, Tomás, ¿cómo tú fue tu incursión en la música? Y ahora, ¿cuál es tu experiencia con los niños en el INEPE? Cuéntame. Bueno, para empezar, yo estuve casi toda mi vida estudiando en INEPE. Entonces, yo soy estudiante y ahora soy profesor del colegio INEPE. Wow. Ajá, entonces, si no fuera por el INEPE, no hubiera encontrado este vínculo con la música. Entonces, ahora que también he tenido la oportunidad de tener las educaciones del método Suzuki, también he visto que hay un factor importante que es el entorno. Entonces, si no hubiera estado en ese entorno del INEPE, o no hubiera encontrado esta forma de expresión que es tan hermosa en la música y que nos une a todos. Entonces, yo veía a mis compañeros que estaban en el programa de música y después yo me uní. Mi compañera Pamela Nazca igual es estudiante del programa de música. Los dos fuimos casi compañeros de edad, casi. Y estuvimos en el programa hasta sexto curso. Después yo ya tuve que egresar y me estoy formando ahora y acabando la licenciatura en música en la Universidad de las Américas. Y hace un año estoy trabajando en el INEPE, un año y medio, trabajando en el INEPE como profesor de música. Este es un trabajo súper bonito y además, aparte del programa de música, se incluyen artes en el colegio INEPE, en el programa del colegio y el bachillerato. Entonces imparte teatro, pintura, danza. Y también se imparte música, que es la que imparto yo. Hacemos básicamente ensambles con todos los chicos que quieran participar y los más grandes ya forman sus bandas. Últimamente participamos en el intercolegial Cina Pichinche con un estudiante que es Dylan Guamán y llegamos a un puesto bastante alto. Qué interesante. O sea que tú desde muy pequeño... ¿Y cuál fue tu experiencia desde niño justamente con tu contacto en la música, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te ha permitido hacer a ti como persona, como ser humano, la música? Sí, la música desde el punto de vista también filosófica del INEPE me ha mostrado que es un entorno y estar en convivencia con la naturaleza y todas las personas. Entonces tengo la experiencia desde que tengo 11 años en la orquesta de flautas que había en el INEPE. Entonces ahí empecé la carrera musical con la orquesta de flautas y después tomé violín, pero ya dejé y ahora sigo guitarra. ¡Qué y, ajá, eso, y también estuve en el programa del coro del INEPE que dirige también Andrea Raz. Andrea, wow. Andrea no está, no vino. No se presentó. Bueno, la estamos esperando, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ir también con otro evento musical aquí dentro de la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden llamar como siempre en vivo al 2220-966 para que nos contacten. Somos Ser Más Animal y vamos a ir con un amigo muy querido que es nuestro Josué, nuestro niño. ¿Cuántos años tienes, Josué? 10 años. ¿Y cuánto tiempo llevas en la música? ¿Cuántos años llevas en la música? 5 años. ¡Wow! ¿Empezaste desde los 5? Uh-huh. ¡Qué interesante! Bueno, entonces, José, ahora nos vas a hacer otro solo de violín, ¿verdad? Sí. Ya, comencemos, ¿verdad? Thank you. Bueno, José, te voy a hacer una pequeña entrevista, la estrella de la cabina, justamente. Cuéntame cuál ha sido tu, cómo te has sentido tú haciendo música en el INEPE. Yo me he sentido feliz porque estoy con mi profesora haciendo, a veces hacemos así juegos para aprender mejor. Me siento también así en familia porque estoy con mi mamá y mi hermana, mi papá. Ayudándome en lo que hago en la música. Qué bonito. Y bueno, chicos, de paso también con esto del método Suzuki, me parece súper interesante justamente esa postura que tienen ustedes como instituto. Bueno, yo los considero más que, de hecho, ustedes son como una familia, me imagino, ¿no? ¿Cómo sí. es la experiencia? Cuéntame. Bastante amena, la verdad. En el INEPE tenemos esta unión siempre con los padres, siempre hay reuniones de familia, los sábados a veces se hacen las reuniones, las mingas con las compas. Igual no nos gusta llamarnos como profesores o licenciados o másters o lo que sea, nos gusta llamarnos compas a todos, que viene de el antes llamarse sí, compañero. Compañeros con los chiquitos y con todos, más bien. Nos gusta estar, trabajar juntos. A veces los chicos, los más pequeñitos, también incursionan en donde son los más grandes, hay exposiciones y esas cosas. Eso, a la compa también, puedes preguntarme. La compa también. Y bueno, tú como mamá, justamente, ya que tienes un hijo estudiando ahí, ¿cuál ha sido para ti, realmente, como mujer también, de paso, tu empoderamiento, ¿no? ¿En qué te ha ayudado el método Suzuki, justamente? Justamente, como le comentaba, es en el tema de cambiar nuestra forma de vida. Antes nos enfocábamos mucho en nuestro trabajo, en buscar el bien y la estabilidad económica para nuestros hijos. Al momento que yo pude estar presente en la charla de la maestra Caroline Fraser, que viene desde Perú a dar las charlas acá cada año, yo entendí realmente la manera de trabajar del método Suzuki. Los maestros son una parte fundamental dentro de la escuela de música. Tuvimos esa suerte de contar con nuestro querido maestro Juan Carlos Ruales y ahorita pues con nuestra maestra, que es su hija Ana Isabel Ruales, que realmente se convierten como unos ángeles maravillosos en nuestra vida, a través de los cuales nosotros vamos cada clase viviendo diferentes etapas y superando también diferentes circunstancias, no solo en la música, sino todo lo que es en nuestra vida y en nuestro desarrollo. Tengo prácticamente dos hijos en la escuela de música. Mi hijo, que va a cumplir ya 11 años, empezó desde los 5 años, y tengo también a mi nenita. Mi nena tiene 4 años y ella empezó ya desde los 2 años dentro de la escuela de música. Como dice Shinichi Suzuki, nunca es tarde, pero mientras más antes, mejor. Es por eso que mi nena empezó prácticamente desde que estaba en la barriguita a través de la estimulación musical. Tal es así que ella ya a los 2 años empezó ya a tararear todos los temas del repertorio que mi hijo va aprendiendo. Para ella es a los 4 años que tiene mucho más fácil entonar y cantar las canciones de un repertorio Suzuki. Como el compañero Tomás decía, es importante el tema del entorno musical. Un entorno musical en el cual mi hijo no tenía al inicio, en el cual las escuelas tradicionales simplemente uno pensaba que voy y dejo a mi hijo en la escuela y a qué hora vengo a retirarle. Al momento de entender la metodología, pues nos están comentando y nos van diciendo que los padres somos parte fundamental de esta metodología, y al ser parte fundamental de la metodología tenemos que involucrarnos desde aprender el instrumento. Mi hijo a los 5 años, la profesora me decía, pues, ¿cómo podemos querer que mi hijo toque violín si la mamá no toca, si el papá no toca? Es formar el entorno, y ahí fue como empezamos a formar un entorno de empezar yo también a tocar el instrumento. Yo llegué recién solo hasta el tema 5 o 6 y mi hijo ya me avanzó y se fue de largo. Es realmente una emoción muy fuerte como madre de familia. Estoy hablando ahorita en representación de todos los padres de familia de la escuela de música. Se formó justamente un comité hace un año con el objetivo de apoyar a esta linda iniciativa de la escuela de música, de trabajar por ellos, de apoyar a los profesores, de viendo ya los resultados que se han plasmado, porque si uno puede obtener o leer el libro de la metodología hacia la música con amor, realmente todo lo que que el libro dice se va cumpliendo paso a paso, y somos algunas madres de familia que podemos dar fe y testimonio de lo que dice va cambiando, y cambia totalmente nuestras vidas, en no enfocarnos en darles a nuestros hijos solo lo económico, sino darlos nuestro tiempo, nuestra presencia, que es lo básico que ellos necesitan para seguir adelante en todo campo. Qué interesante. Y bueno, tenemos una llamada en vivo justamente de la coordinadora del programa de INEPE. Así que vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No importa. ¿Aló? Bueno, sí, no se olviden. Marisela Pillajo, que acaba de justamente uno de los obsequios por habernos llamado. Bueno, justamente Marisela Pillajo, le mandamos un saludo, gracias por estar escuchando el programa en Quito, y pues ella justamente se ha ganado uno de los premios del programa. Ya saben, nosotros acá dentro de Ser Más Animal fomentamos los derechos, el respeto hacia los seres humanos, la madre tierra y la naturaleza. Y también dentro de la parte de respeto, tenemos la llamada en vivo ahora, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hello. Hola, les escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, soy Andrea Raza, del INEPE. Feliz día. Bueno, feliz día de las madres primero que todo. Y pues, Andrea, cuéntanos, me parece que tú tienes que ver con la coordinación del centro, ¿verdad? Sí, buenos días. Es un gusto saludarles. Como les mandé un mensaje, con mucha emoción, escucharles a Tomás, a Pame, que son dos de nuestros docentes más jóvenes y pero a la vez más antiguos en el INEPE, pues como ellos dijeron, fueron nuestros alumnos. También un abrazo muy cariñoso a la compañera Tania, felicidades también. Muchas gracias como siempre por su colaboración constante, su cariño constante. Sí, bueno, yo ahorita estoy a cargo de la coordinación del programa del talento musical. Y estamos como con mucha alegría escuchando a nuestros chicos, entonar los testimonios también. Solamente quería agregar que para nosotros el contar con espacios como este es muy importante para que, como tú decías, se pueda conocer que en sectores como el sur de la ciudad, en este caso, como Tomás decía, a los pies del cerro, cerca del hospital, está ocurriendo un proceso de transformación humana y de transformación del tejido social por medio de la música. Ahorita contamos alrededor de con 160 estudiantes, en el programa del talento y sus familias, que en su mayoría provienen de sectores populares. También tenemos familias que vienen de varios lugares de Quito, que se han enterado de nuestro trabajo, que han visto a nuestros chicos y sobre todo que se han contagiado de ese sentimiento y de este entorno en el que la música no sirve, no es para creernos más que el otro, para ser vanidosos, para ser individualistas, sino más bien nos permite vivir un espacio de colectividad, de no competencia, un espacio de disfrutar junto con nuestras familias, se genera un vínculo muy fuerte, y a la vez con la comunidad. Entonces, como siempre, es una alegría poder seguir compartiendo el trabajo que hacemos día a día con el método Suzuki, con una filosofía no solo de educación, para mí es una filosofía de vida, es una filosofía que cree profundamente en todos los seres humanos sin excepción. Es por eso que los chicos les compartían que todo el mundo puede participar del programa, igual niños desde edades tempranas, niños con capacidades especiales, adultos. Y bueno, es un programa que a nosotros, en primer lugar como docentes, nos ha transformado el alma, el corazón, y estamos ahí pues compartiendo con nuestras familias y con toda la comunidad. Y muchas gracias nuevamente por brindar este espacio a nuestros jóvenes, niños, a nuestros docentes, y les mando un abrazo muy grande. Gracias, André, muchísimas gracias. Primero, antes que nada, pues un saludo muy especial. Un abrazo muy fuerte en el Día de la Madre, también lo estás celebrando, espero que estés disfrutando un montón. Agradecerte también por esta posibilidad de en nuestro espacio de el arte como un proceso de formación y de defensa de y promoción de derechos, pues nos viene estupendo la presencia de estos chicos tan talentosos. Ha sido como muy hermoso, te agradecemos un montón. Y ya sabes, siempre las puertas abiertas en nuestros espacios de los miércoles y obviamente también aquí en la radio de la Casa de la Cultura los días domingos, así que cuando tú quieras, esto siempre abierto para ti, para el INEPE y para estos chicos maravillosos que hacen una música tan hermosa. Muchas gracias, Raza, y para terminar solamente quisiera mandar, porque estoy escuchando aquí con mucha atención, mi hijita Simone, y le mando un fuerte abrazo y un beso grande, y a todos ustedes, gracias y felicidades. Bueno, un abrazo también entonces para Simone y para todas las mamacitas. Hoy es un día que en el mundo entero se celebra el Día de las Madres, y entonces este programa se lo hemos dedicado a todas, ¿no? Sin especificar, sin poner allí ninguna cosa previa, es decir, para todas las madres sin importar la condición social, económica, la educación, el color, la creencia y sobre todo la especie. Muchísimas gracias, André, y gracias al INEPE también por la presencia, gracias a estos chicos tan chéveres, y vamos a continuar entonces con el programa. Sí, claro que sí, continuamos con nuestro programa Ser Más Animal, que se transmite ahora por la radio de la Casa de la Cultura, y bueno, vamos a ir a una pausa musical, así que estamos de vuelta en unos minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, hola, soy Alfredo Espinosa y te invito a la mega función de Tocando Fondo Cabaret Político. Ven a recorrer el intestino grueso de la política nacional junto a Christoph Baumann. Hola. Y Pablo Aguirre. Hola. Tocando Fondo es la comedia política del año, donde desnudaremos a todos y todas los representantes de la democracia. Donación sugerida, $300. $15. ¿Y lo que hay que repartir, hermano? Tocando Fondo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura, sábado 19 de mayo, 20 horas. Reservas al 0996-438-236. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana y Colectivo Cochebomba con el auspicio de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación Titerefue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo. Un mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuamos acá con nuestro programa Ser Más Animal, Ser Más Humano, Más Naturaleza y Más Un Todo. Todo en equilibrio y pues siempre con respeto y con amor. Estamos aquí de nuevo, de vuelta con todos los chicos del INEPE, justamente del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, que es un instituto muy, muy interesante acá en la capital, en el sur de Quito está ubicado, de hecho, y pues promueve el método de enseñanza Suzuki, ¿no?, para los niños y jóvenes en el sur de Quito, bueno, para todos los que quieran ir, de paso. Y aparte, bueno, es un método tan bonito que incluye la enseñanza justamente con los padres, van de mano, ¿no? De la mano con los padres, con los mismos profesores y los niños. Y eso es una metodología muy interesante, ya que, pues, nos resulta como como una familiaridad, ¿no? No es tanto como una institución educativa donde la mamá va, deja al niño, se regresa, luego lo retira, etcétera, sino que hay una familiaridad mucho más profunda, y eso es muy bonito, ¿no? Educación en comunidad. Y bueno, ahora tenemos la despedida del Josué, ¿verdad? Nuestro solista de violín. Él se quiere despedir de todos, y pues cuéntanos, ¿cómo viste el programa y cuándo vas a volver? Cuéntanos. El programa estuvo muy bonito, aquí ya interpreté mis canciones y todos fueron aquí muy amables. Bueno, el Josué se está despidiendo de todos, pero no se va a despedir tanto porque vamos a tener un ensamble muy bonito, ¿verdad? Sí. Y tienen que acompañarnos todas las personas que están acá en la cabina justamente. Y ahora comenzando un poco la segunda parte, cuéntame cuál es tu nombre. Bueno, yo me llamo Teo y soy estudiante de... El Teo, ¿qué tal? Y Teo, ¿cuántos años tienes? Te ves muy joven también. Yo 12. 12 años. Sí. ¿Y desde cuándo estás tocando saxofón? Desde los 8. O sea que llevas 4 años ya, ¿no? En la Ajá. carrera. ¡Qué bonito! ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Por qué llegaste al INEP? O sea, no sé, mis papás me cambiaron de escuela y no sabía ni que existía, y después le vi tocar con Pablito, mi antiguo profesor de saxofón, y me gustó y me entré. Qué bonito. Y también eso les quería preguntar, chicos, como con respecto a matrículas, ¿cómo se maneja el INEP? ¿Cómo, si por ejemplo yo tengo un hijo de 4 años, lo quiero llevar, ¿cómo hago? ¿Cómo me acerco? Bueno, el INEP tiene un programa de apadrinamiento en donde se hacen entrevistas si es que quieren entrar, y dependiendo de cuánto ganan en general los papás, como es un proyecto comunitario, a veces la matrícula baja o sube, o dependiendo de las posibilidades de los padres. Uh-huh. Ah, bueno. De mismo modo es para el programa igual. Ajá. ¿Hay mensualidades o algo así? Uh-huh. Sí, hay mensualidades. Eso igual, como le mencionabas, es como un programa de apadrinamiento, entonces una parte sí la cubre y en otros casos solo una pequeña parte, o diferente en todas. Y justamente, bueno, se enseña música también. No sé si se enseña lo normal, digamos así, como las clases, matemáticas y etcétera, claro, sí, también. Sí. O sea, en este caso viene a ser como una escuela, pero donde se desarrolla un método de enseñanza, como estamos hablando del Suzuki, y aparte también se da conocimiento académico, o el que el Ministerio de Educación lo demanda, ¿verdad? Básicamente es una empieza desde el jardín. Luego tenemos la escuela, el colegio y el bachillerato. Es básicamente igual a otros colegios, pero tenemos la visión enfocada a la naturaleza igualmente, más que dado y formar buenas personas. Y del otro lado tenemos como un adicional, o una parte hermana, es el PETEM, el Programa de Educación de Talento Musical. Wow, qué interesante. ¿Y cuántos talentos musicales ustedes, no sé, como instituto, han salido al exterior, han podido hacer eventos afuera, o acá en el Ecuador, alguna gira? Cuéntenme, ¿algún evento? Sí, se han hecho conciertos en el Teatro México, en la Universidad Católica. Los docentes han viajado a capacitarse a México, Perú. ¿Y Bolivia, no? No tengo entendido. México, Perú. Y esos alrededores, a capacitarnos para poder enseñar a los niños, ¿no? ¡Qué bonito! Uh-huh. De hecho, como te decía, como se cumplen los 10 años de formación de la Escuela de Música, tendremos nuestro concierto de gala, y están todos invitados el 21 de junio de este año. Sí. ¿En dónde? En el Teatro México, están todos invitados, ahí se puede conocer cómo los niños han ido avanzando con su música, y se dará a conocer la Orquesta Suzuki, donde están todos los niños reunidos, están violines, saxofones, flautas, piano y el coro. Entonces va a ser un concierto increíble. No se olviden, ustedes igual me imagino que tienen página también, manejan un poco de redes sociales, ¿no? Facebook. Sí, nos puedes encontrar en Facebook como PETM, Programa de Educación del Talento Musical INEP. ¡Qué hermoso! Uh-huh. Justamente, entonces, todas las personas, ya saben, las que nos están escuchando en la radio, para el 21 de junio, el concierto de los niños del INEP. Por los 10 años. Por los 10 años de fundación. Y bueno, la escuela tiene como más años, ¿no? Me parece. Sí. Claro, sí. Creo que tiene más de 25. Sí, sí, sí. Todavía no nacía. Todavía no nacía cuando empezó. Okay, bueno, pues listo. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando justamente ahora. Le mando un abrazo a mi amigo querido Felipe Araya, que está en Antofagasta, Chile, también escuchando el programa. Estoy también con Vero, con Luis. También te mando un abrazo, Luis, en Santiago, también de Chile. Les mando un abrazo a mis amigos. Gracias por estar escuchando el programa. A Juliana Zúñiga también, que está escuchando el programa en Colombia. Y pues hay mucha gente conectada en este momento. Les damos un abrazo también. Y feliz Día de las Madres. Justamente con eso, reflexionando, no se olviden a todos los oyentes que no solo madre es la mamá que nos da a luz. También existe una madre que nos envuelve a todos y que nos cuida, que es la Madre Tierra. También existen otro tipo de madres, las madres animales en este caso, ¿no? Y pues tratemos nosotros también de tomar conciencia y respetar todo lo que está a nuestro alrededor. Así que continuamos con nuestro programa. No se olviden de llamar también al 2220-966, justamente directo, para que puedan conversar con los niños del INEPE. Y bueno, pues mi querido amigo Tomás nos va a dar un solo ahora también de saxo, ¿o no? Teo. Teo. Teo y Tomás. Tomás, saxo, y bueno, vamos con guitarra también. tan bonito, un niño de 12 años ya empiece con su talento. Bueno, empezó desde los 8, ¿no? Y pues qué bonito que Teo esté practicando ese instrumento tan maravilloso como es el saxo. Justamente habíamos comentado con los chicos acá del INEPE, que están, qué importante y qué básico que es la enseñanza musical en la vida de las personas, ¿no? De repente a veces nosotros nos desconectamos un poquito como seres humanos también, como familia, y decidimos tomar el rumbo de nuestras vidas, pero sin arte, ¿no? Y sin música. Y eso a veces nos insensibiliza en muchos temas. De hecho, considero también que de repente todas las crisis en este tiempo, crisis mundiales también, me refiero a muchos sectores de la sociedad en el mundo, es porque nosotros no hemos desarrollado y no hemos podido implementar el arte en nuestras vidas. Si nosotros justamente empleáramos todo el dinero que tenemos para comprar armas, para comprar mucha indumentaria de guerra, pues justamente en el arte y en la cultura, vamos a poder desarrollar. Justamente está entrando la mamá, ¿verdad? Ahora vamos a hacerle una entrevista muy bonita también a la mamá de Teo Angulo, ¿verdad? Ajá. Tú eres la mamá. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristina Segovia. Muy orgullosa aquí de mi hijo y feliz de estar aquí, que se pueda conocer el arte que se hace, ¿no? Como se dice, si no hay arte en la vida, creo que es una vida muy simple. Ajá. Sí, y cuéntame cómo fue tu experiencia, ¿no? ¿Por qué decidiste llevar al Teo a estudiar saxo? Al Teo, primeramente estaba en otra escuela y yo vi que a él le gustaba mucho la música y simplemente solo daban flauta. Entonces él quería aprender guitarra y en la escuela me dijeron que no pueden enseñarlo. Entonces, como otra prima de Teo estaba igual en el INEPE, moví cielo y tierra para poder entrar ahí. Y con el transcurso del tiempo me he dado cuenta que fue lo mejor que encontramos, ¿sí? Porque tanto Teo como yo nos sentimos felices de estar ahí. Teo encontró su peldaño para seguir el camino que le gusta, la música. Y desde el primer momento que fue la inauguración, vio al profesor de saxofón que era antes, Pablito, y a él le gustó mucho. Entonces dijo, eso quiero. Pues nosotros como padres hicimos de todo para que él pueda hacer lo que le guste. Qué bonito, justamente eso es lo más importante siempre también, a nuestros oyentes, apoyar el talento de nuestros niños, ¿no? Tratar de siempre justamente ser inteligentes y discernir qué es lo que le gusta a nuestros hijos y poderlos apoyar. De hecho, bueno, igual he tenido un poquito de experiencia con lo que es niños, no con enseñanza musical, sí, pero el manejo también con niños. Y yo tengo la percepción, siempre hay un momento en que los niños develan su gusto, y me refiero en general, a niños a nivel mundial, en su gusto por la música. Y nosotros no lo fomentamos, no los apoyamos, ¿no? Y pues bueno, eso es muy bonito, porque sí, yo ahora tengo contacto también con varios niños por experiencia personal y están en esa edad en que tocan todos los instrumentos, que están tocando justamente el piano, porque el papá de mis niños es pianista también, y pues justamente están siempre con los instrumentos, tocando el piano, llegan amiguitos de afuera y todos se sientan a tocar, ¿no? Entonces, lo más básico siempre es impulsar el talento musical de los niños, y que de hecho todos los niños lo tienen, ¿no? Sí. Entonces, a la gente que nos está escuchando y tiene niños, pues ahí les damos un pequeño aviso e impulso para que impulsen el talento musical de sus niños. Y bueno, ya casi estamos por terminar el programa, así que yo quisiera más que todo agradecerles a ustedes y gracias por venir a la radio justamente a fomentar un derecho muy importante para los seres humanos, que es el derecho al arte y el derecho a la música, que eso es muy muy bonito. De hecho salió ahora esta palabra, todos tenemos derecho al arte y a la música, y es bastante interesante que niños en el sur de la capital ya tengan acceso, ¿no?, a esta enseñanza más que todo, y que se puedan justamente reunir no como una institución digamos académica normal, sino como una familia, que sean acogidos con un método de enseñanza familiar y que todos estén implicados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿cuál ha sido, como también de paso, cuéntame, tú como madre, cuál ha sido, qué talentos desarrollaste tú, ¿no?, al llegar al INEPE? Uh, al llegar al INEPE, más la paciencia. Paciencia y tener más amor por mi hijo y estar ahí en el caminar que él tiene, ¿no? Apoyarle en lo que a él le gusta y lo que él le hace feliz a mí me hace feliz. Entonces, como dije anteriormente, INEPE es el hogar, porque todos somos una familia y funcionamos ahí juntos. Entonces, me siento muy feliz por esto y Teo se siente muy bien en lo que a él le gusta, que es la música. Y yo pienso que va a llegar muy lejos porque es lo que él ama. Sí, claro. Ajá. Que sí. No, es que ya se escuchó el talento. Sí. El saxofón suena magnífico. Y bueno, vamos a ir también. Bueno, les voy a recordar a las personas que están escuchando el programa, de hecho, pues el INEPE, que es el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, está ubicado justamente en la calle Carapungo y Chilibulo, más o menos 2 kilómetros al occidente del Hospital del Sur, en el sur de Quito, Ecuador. Estamos hablando aquí en Ecuador. Y pues la gente que quiera ir, pueden contactarlos a través de redes sociales, pueden ir a ptminepe@gmail.com, también en el correo, y pueden buscarlos también a través del Google como INEPE, ese instituto maravilloso con enseñanza también musical y académica para los niños del Ecuador. Pues yo no me quiero ir del programa sin escuchar el ensamble, por favor. Así que quiero que lleguen todos, vengan maestros, que venga el Josué también, que entre a la cabina, para que puedan hacer un bonito ensamble justamente de despedida. Y recordarles también que hoy es el domingo, Día de las Madres, pero que no sea solo hoy domingo, que el Día de las Madres sea todos los días de nuestra vida, así como es el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día de la Novia, y también estamos hablando de los caballeros, ¿no? También el Día del Padre, del Varón, el Día del Niño, que sean todos los días especiales para nosotros, que fomentemos ese amor, no solo en una fecha, no solo también de paso consumismo, no materialismo, sino también detalles que vengan realmente del corazón, un abrazo, un beso, un soporte, un te quiero, un despertar en la mañana y tener un desayuno listo. Eso también es parte de la humanidad de nosotros, del talento, del amor también. Entonces, que no solo se vuelque todo al consumismo, a la mamá, ¿no? Ya, de paso, ya nada de ollas, nada de lavadoras, nada de planchas, nada de regalos de ese tipo, sino más que todo abrazos, besos y cuidado. Eso también es lo que necesitamos las mujeres, los hombres y los niños en este planeta, los animales y la naturaleza también. Así que, bueno, vamos a escuchar el ensamble final para despedirnos. No se olviden que nosotros somos Ser Más Animal, estamos aquí en la plataforma en vivo de la Casa de la Cultura, así como de Facebook también de Ser Más Animal, y con los niños del INEPE, con este instituto tan lindo en el sur de Quito, pues con música en vivo. Así que bueno, nos despedimos, no se olviden de sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana acá en la radio de la Casa de la Cultura. Así que nos vemos el próximo domingo. Nosotros somos Ser Más Animal. Chao, chao. Disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.